Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Es difícil encontrar buenas compañías para el naufragio, porque para la fiesta es mucho más sencillo. Ni siquiera hay que buscar. Eso se encuentra fácil. Incluso porque uno mismo tiene menos exigencias. Con que me dejen disfrutar de la fiesta es suficiente. Pero para el naufragio, ahí la cosa es diferente. Porque cuando uno necesita gente para construir la vida, no es sencillo. Por eso es que encontrarte fue tan maravilloso. Así, de pronto. Si me preguntás, no sabría decirte qué fue lo que me llevó a hablarte. Sí, podría poner mil razones simples, pero, ya ves, podía no haber ocurrido. Podía haberme callado la boca y hoy seguiríamos siendo tan extraños como lo éramos antes. Pero ahora ya no puedo pensarme de esa manera. Porque coincidimos en mil lugares del corazón y nos lanzamos a los mismos sueños con una avidez inusitada. Los paisajes no serían lo mismo sin vos. Ni sé si tendría las mismas ganas que hoy me hacen llegar a tantos recorridos. Porque me gusta eso. Que te aventures a cada uno de mis sueños como si siempre hubieran sido tuyos. Y me encanta que me incluyas cuando te dedicas a soñar, a imaginar la vida. Es por eso que no puedo sino llenarme de ternura cuando pienso en tu nombre, cuando escucho tu sonrisa, cuando tus palabras caen sobre mí como una lluvia salvadora. Pero ahora hay demasiada soledad y necesito que regreses, que vuelvas conmigo, porque siempre tus palabras me salvan de la trivialidad de la vida cotidiana, de aburrirme cada tanto de yo mismo hablarme tanto, y siempre decirme cosas que ya conozco, en fin, razones para que me salves hay 10.000. Ojalá la realidad no sea nunca nada donde vos quedes tan lejos como ahora. No podría soportar una realidad tan siniestra, porque sería horrible no tenerte. Por eso necesito encontrarte, que vuelvas de nuevo a casa. Si no regresás sería como haber perdido una parte de mí. Porque una cosa fue soñar que alguna vez algo así ocurriría y otra muy distinta, saber que estás ahí, que sos real, que no tengo que imaginarme pudiendo ser feliz porque en verdad lo soy, contigo a mi lado. Por eso necesito que regreses. When you're tired of living, and you feel you can go on, there'll be an angel on your shoulder now, telling you that you're wrong. Say you're tired of forgiving, and you feel all alone. You've gone and lost all your trust in me. So how can I stay strong? Let the sun walk you home, my love. Let it wrap you up in its loving arms. Let the sun walk you home, my love, and back home to me. I know I've been a careless man, that precious moments slip through my hand, but the thought of someone else, Lord, it's killing me. Lonely nights and lonely days, and only darkness through this haze. All my thoughts come tumbling down, one by one. Let the sun walk you home, my love. Let it wrap you up in its loving arms. Let the sun walk you home. Hice cosas terribles en esta vida. A juzgar por esta, posiblemente también lo he hecho en otras. Pero no tengo memoria y, por suerte, no hay testigos. Tengo un manojo de páginas de mi biografía que debería esconder. Lo digo a veces en algunos bares y hasta la saco a relucir. Pero igual allí nadie cree en nadie. Y se sabe que es tradición mentir con tal de extender la noche un poco más. Así que a nadie le interesa. Ahora intento que sea diferente porque las sonrisas me fueron domesticando. Yo era una suerte de bicho salvaje. Bueno, esa es la mejor excusa que he podido encontrar. No digo que totalmente, pero es bastante cierta. Después llegaron vos y tus sonrisas y me convirtieron en otra cosa. No digo que a veces cuando miro hacia atrás no sienta algunas emociones que ya esta vida no me da, pero ya ves, me quedo acá. Y voy buscando unas sonrisas leves, de esas que nos permitan regresar y tomarnos una taza de café amablemente. Cuando uno está bien civilizado no es tan fácil olvidarse de lo que es correcto. No es que antes estuviera olvidado de esas cosas, pero de verdad que me importaban poco. La vida siempre me había parecido demasiado corta como para no vivirla con tanta intensidad que bien pudiera haberse acabado antes, si algo salía mal. Pero ahora no, es increíble lo que puedo permanecer sin meterme en problemas. Supongo que bien puedo decir que el amor dio resultado, o algo de eso. Tampoco hay que creer todo al pie de la letra. Pero sea como sea, tu sonrisa tuvo mucho que ver. Seguramente la historia hubiera sido otra, si no fuera que vos me hiciste ver algunas cosas. Tampoco te creas que nadie lo había intentado antes. Mucha gente quiso atribuirse el mérito de ser mi reformista, pero a nadie le cayó ese título. En cambio, vos me hiciste ver algunas cosas. O más bien, yo acepté verlas si el premio era quedarse contigo. Me encanta que me encantes y me tengas en este raro sortilegio. Y así voy, buscando sonrisas y buscando el camino a casa. Ya ves, tan domesticado que hasta puedo encontrar yo solo el camino de regreso. Sí, claro, yo sé que somos diferentes. No es necesario que me lo aclares, lo veo. No siempre coincidimos. Pero tal vez por eso esto valga la pena. Si fueras igual a mí, esto sería tan conocido que no tendría mucha gracia. No es que me gusten las cosas complicadas, pero sí, me gustan los desafíos. De lo contrario, si siempre navegamos en los mismos mares, es posible que nos hagamos pilotos expertos, pero a condición de que no nos cambien las condiciones. Ojalá pudiera ser más trivial, como todas tus excusas, tus estúpidas excusas para que todo este mundo siga siendo igual de horrible. No lo ves, pero acá no se respira muy bien. No me importa la cara sonriente que pongas. No entiendo cómo no se aburren esas gentes que solo buscan enamorarse de personas tan iguales a ellas, y uno bien podría jurar que son narcisistas vendiendo como amor lo que no es sino un desaforado amor propio. Y el otro solo le sirve mientras es un fiel espejo que legitima lo que refleja. Y así, claro, a la menor desviación del libreto, el emperador baja el dedo y el espejo es partido en mil pedazos por algún martillo. Esa es una historia común entre tantas personas que dicen amarse, y entre los que no también. Y si no, mirá todo este cansancio que traigo encima. El menor cambio es siempre condenado con alguna condena terrible. Hay que elegir entre el ostracismo y la muerte. Yo prefiero esto, ser diferente, ponerlo todo en entredicho, que la sorpresa sea una constante. ¿Cómo voy a poder salir de mi cabeza si siempre estoy repitiéndome lo mismo? No niego que algunas mañanas solo tengo ganas de dormir hasta tarde y no abrir las ventanas tan temprano. O que a veces solo quiero tirarme a mirar el televisor y no discutir por cada detalle de lo que pasa. Podría llenarlo todo de espuma marina y ahogarme en ella. Me conozco demasiado como para asombrarme. Ojalá las cosas fueran más simples, pero no lo son. Así es como nunca me puedo distraer y convertir la vida en un asunto automático. Me gustan los desafíos, pero de verdad que hoy me cansa tanta excusa inútil. Todo podía haber sido diferente. De todas formas, no vale la pena ponerse a pensar en eso ahora. De hecho, me había invadido el aburrimiento de encontrar gente tan monótona, tan silenciosa, gente a la que le gustaba pasar desapercibida o que terminaba haciéndolo porque no sabía hacer otra cosa. Entonces apareciste vos, y pensé que podía respirar tranquilo. Pero ya ves, a veces uno calza perfectamente en algo y sin embargo no es el lugar correcto. Yo hubiera deseado estallar en más direcciones. Yo siempre voy detrás de matices nuevos. No es ni bueno ni malo, las cosas son así. No te pongas a pensar en eso y a darle vueltas. No vas a ganar nada. Hagas lo que hagas, me voy a ir de acá. Necesito hacerlo. Eso es todo. Ya no sé de qué otra manera decírtelo. Sí, nos amamos. Está bien. Pero es bueno no tomar nada como algo personal. Ni siquiera el amor. Sé que te parece absurdo. Bueno, eso explica por qué estamos ahora donde estamos. Ensayando a dioses y otras cosas. Yo soy un tipo simple. No puedo enredarme en tantos caminos que no van a ningún lugar. Parece como si el alma siempre tuviera que pasar una prueba. Y no digo que hay que dejarla dormir, pero El alma a veces solo quiere estar así, tranquila, contemplarlo todo y que todo esté bien. No es necesario decir más. Vos, en cambio, como que siempre estabas anotando en la bitácora y tanto registro se vuelve en contra en algún momento. Ya sabés, tarde o temprano, todo lo que diga puede y será usado en mi contra. Así que prefiero irme antes de eso. Sí, ya sé, podría ser fantástica brillando. Yo mismo te lo dije. Tenés una luz increíble, pero ya está. Ya no voy a seguir ese camino. Es como cuando las vidrieras son muy lindas, pero uno sabe que no va a entrar a esa tienda. No importa la oferta que pongan. Y no es que uno esté en contra de esa tienda, pero simplemente sabe que eso no se va a dar. Hay partidos que uno ya no tiene ganas de jugar. Celebro tu constancia, pero necesito irme. Sé que sabes mi nombre y que lo pronunciás divinamente, pero no va a funcionar esta vez. Antes de que empiece tu canción y todo tu discurso, prefiero decirte que ya me fui, que todo ya se fue y no va a volver. Así nos ahorramos muchas palabras inútiles, ¿te parece? En serio, no lo pienses más. Es mejor así. Said I wonder why, babe, if then you don't know by now. There ain't no use to say I wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the and that I'm traveling on, but don't think twice, it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe, that light I never know. It ain't no use in turning on your light, babe, on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, but don't think twice, it's alright. And calling up my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling up my name, girl, I can't hear you anymore. I'm a-thinking, wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, babe. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe, so I just say fairly well. I'm saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Un tiempo en que soñábamos, y soñamos mucho, a manos llenas, el día entero. La vida es sueño, dijo alguien, y nosotros cumplíamos fielmente con ese dictamen. Soñar me resultaba un oficio simple. No necesitaba nada más que amarte. Bueno, y que me amaras. No me importaba si creías en vos o tenías terror de la vida y la vida te parecía un bosque repleto de bestias voraces. De verdad, no me importaba. Con que me amaras era suficiente. Tampoco importaba si querías a todo el mundo o si para no discriminarlos odiabas cortésmente a todos por igual. No me importaba si sabías que al otro día había que salir a la batalla o si creías que podríamos quedarnos para siempre sentados tranquilamente. Me daba igual tu torpeza. Con soñar juntos me resultaba suficiente. Y ya ves, de la noche a la mañana, aunque uno se esforzara por soñar o se quedara mirando fijamente una grieta en la pared, las cosas igual ocurren. Y nada. Ahora no hay nada. No estás, yo no estoy, ese que era contigo ya no está, y me queda apenas esto que logré salvar del derrumbe. Poca cosa, pero es lo que me queda. Y necesito amarme. Sí, amarme. Amarme más de lo que te amé a vos incluso. Necesito amarme tanto que ya no importe que no me ames, que no digas mi nombre, que no me despiertes a besos. Antes estaba en modo amante que sueña, y ahora tengo que estar en modo solitario sobreviviente. No está mal, se gasta menos energía. Uno se va dando tiempo para conocerse un poco más. Y además, es casi un ejercicio natural porque es una facultad que ya viene incluida en este envase de humano que tenemos. Igual me gustaría que doliera menos tiempo esto de ser desterrado del campamento de las duplas de soñadores y tener que pasar a construirlo todo en solitario. Es un poco agotador también. Hay que enfrentar a muchos gladiadores, sortear muchos peligros y sentir que generalmente perdemos el tiempo, que todo va pasando y nada se concreta tan fácil como queremos. Pero nada, soy ahora del equipo de los sobrevivientes a tiempo completo. Así que voy a amarme a mí por sobre todas las cosas. Y cuando eso termine de pasar, puede que ya ni me acuerde si fuiste real. Chills at night, I feel it deep inside without you. Know how to satisfy, keeping the tempo right without you. Pictures in my mind on replay, I'm gonna touch the pain away. I know how to scream my Los textos y la lectura corresponden a Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.